necesidad de brindarle atención médica a ninguno de ellos, todos estaban en perfecto estado. Alrededor de la 1 de la mañana también nos llegó la visita de un observador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para verificar que la integridad de las personas privadas de la libertad estuviera en orden, se le dio el recorrido correspondiente, se le llevó al área afectada, vio los trabajos que estaban haciendo las autoridades correspondientes. El fuego se controló alrededor como de las 2 de la mañana, siguen trabajando todavía ahorita bomberos de Hermosillo, pues siguen las cuestiones, no conozco las palabras técnicas, el pequeño carbón que puede quedar hacia abajo, entonces están tratando de sofocar todas esas cuestiones, pero lo más importante es que la vida de las personas privadas de la libertad en todo momento estuvo asegurada, no se generó ningún riesgo. A las 6 de la mañana llega una brigada médica también por parte de la Secretaría de Salud para atender a toda la población del centro penitenciario. A las 8 de la mañana se les informó a las familias que podían entrar al centro penitenciario, la visita normal. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, las visitas son de forma agendada. Hoy trataremos de ingresar el mayor número de visitas que se pueda. La verdad es que desde las 8 están las visitas